Capítulo 4 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. No he conocido día tan ridículo, grotesco y absurdo como el de hoy. A las 11 de la noche me siento en mi cuarto a recordar todo lo sucedido. Empecé teniendo que ir a jugar a la ruleta para Paulina Alexandrovna, de quien acepté los 160 federicos con dos condiciones. Primera, que no iríamos a medias. Es decir, que si ganaba, no quería nada para mí. Y segunda, que aquella misma noche había de explicarme por qué necesitaba ganar y cuánto. En ningún caso podía yo suponer que fuese por amor al dinero, pero el dinero es necesario y urgente para algún objeto. Me prometió una explicación y me alejé. La sala de juego bullía de público altanero y codicioso como nunca. Me abrí camino como pude y me coloqué al lado del croupier. Y empecé tímidamente, haciendo tanteos, apostando dos o tres monedas a un tiempo, mientras observaba con gran atención. Parecióme que los cálculos significaban bien poco y carecían en absoluto de la importancia que les atribuían ciertos jugadores que se encorvaban cejijuntos sobre un papel anotando las jugadas, computando, sacando proporciones, apostando y perdiendo exactamente como los pobrecitos que jugábamos a la buena de Dios. Por otra parte, saqué una conclusión que no me parece del todo disparatada. Aunque no hay un sistema fijo, se nota cierto orden en la sucesión de la suerte y se presenta de la manera más original. Ocurre, por ejemplo, que después de los 12 números intermedios salen los 12 números siguientes. A lo mejor toca dos veces a los 12 últimos números y pasa luego a los 12 primeros. Después de tocar a los 12 primeros, pasa otra vez al tercio. Toca tres o cuatro veces sucesivamente a los números comprendidos entre 15 y 24 y nuevamente pasa a los números del último tercio. Entonces, después de tocar a dos números entre 25 y 36, pasa a un número de la primera docena. Vuelve a tocar a un número del primer tercio y de nuevo pasa por tres jugadas sucesivas a los números medios y así marcha durante hora y media o dos horas. 1, 3 y 2. 1, 3 y 2. Es muy divertido. Un día, o toda una semana, el negro sucede al rojo sin orden ni concierto, cambiando a cada momento, sin que salga el negro o el rojo, más que dos o tres veces seguidas. Pero alguna mañana o alguna tarde, no habrá más que rojo y más rojo, saliendo más de 20 veces sucesivas. Muchas cosas de esto he sabido por Mr. Astley, que se pasa toda la mañana por las mesas sin probar jamás fortuna. En cuanto a mí, perdí el último penique. Coloqué resueltamente 20 federicos a los pares y gané. Jugué otra vez y de nuevo gané. Dos o tres veces más me favoreció la suerte. En 5 minutos me vi en las manos 400 federicos. Debí retirarme entonces, pero se apoderó de mí una rara sensación, un prurito de desafiar al destino, un deseo de retarlo, de enseñarle la lengua. Aposté la cantidad más grande permitida, 4.000 guldens, y perdí. Entonces, cogiendo arrebatadamente lo que me quedaba, lo puse al mismo número y también perdí. Después de lo cual me aparté de la mesa de juego como aturdido. No comprendía lo que me pasaba y hasta poco antes de comer no di cuenta de mi fracaso a Paulina. Pasé el resto del día vagando por el parque. Durante la comida me hallé en el mismo estado de excitación que 3 días antes. Nos acompañaban a la mesa el francés y Mademoiselle Blanche. Por lo visto, Mademoiselle había sido testigo de mis hazañas, puesto que me trató con cierta atención. El francés, más práctico, me preguntó si había perdido dinero propio. Pero como recelé que sospechaba de Paulina y buscaba sonsacarme, no dudé en mentir diciendo que sí. El general no salía de su asombro. ¿De dónde había sacado yo tal suma? Le dije que había empezado con 10 federicos y que a las 6 o 7 posturas, todas con la misma suerte, había reunido 500 o 600 guldens, cantidad que perdí en 2 veces. Todo aquello tenía visos de probabilidad, y lo decía yo mirando a Paulina, pero no pude distinguir el menor indicio en su rostro. Como me dejó mentir sin corregirme, deduje que había de mentir para ocultar su complicidad. Yo creí que me mantendría la promesa de una explicación. Esperaba alguna advertencia del general, pero se quedó mudo. En su rostro noté señales de desasosiego y turbación. En las apuradas circunstancias por que pasaba, no era de admirar que oyera con pena que, en el espacio de 1/4 de hora, hubiese recogido yo tan grande montón de oro para tirarlo atolondradamente. Sospecho que ayer se acaloró discutiendo con el francés, quien se retiró enojado, y esta mañana ha vuelto a ver al general, probablemente para reanudar la conversación. Al enterarse de mis pérdidas, el francés observó entre mordaz y despectivo que había que tener más juicio y que por afición que mostrasen los rusos a la ruleta, no eran aptos ni para jugar. «Pues yo opino», dije, «que la ruleta se ha inventado para los rusos precisamente». Viendo que el francés reía con desprecio de mi salida, grité que la razón debía estar de mi parte, pues que hablando de los rusos como jugadores, los injuriaba en vez de alabarlos, y por tanto debía creerme. «¿En qué funda usted su opinión?», preguntó. «En el hecho de que la aptitud para reunir un capital ha llegado a ser tenida en nuestros días como una virtud, como el principal mérito de los hombres civilizados de Occidente. El ruso no solo es incapaz de hacer dinero, sino que lo dilapida de la manera más desordenada e indecente. Pero como necesitamos también dinero, de aquí nuestra alegría y nuestro anhelo de recurrir a medios que, como la ruleta, puedan enriquecernos en poco tiempo, en menos de 2 horas y sin ningún trabajo. Esto es lo que nos fascina tanto, y como jugamos mal, sin regla fija ni inmutarnos por nada, solemos perder». «Eso es verdad en parte», contestó el francés satisfecho. «Eso no es verdad, y debía usted avergonzarse de hablar así de su país», observó el general, rígido e impresionante. «Permítame», repliqué. «No sé lo que es más repugnante, si la indecencia rusa o la facultad que poseen los alemanes de acumular dinero trabajando». «¡Vaya una idea absurda!», exclamó el general. «¡Vaya una idea rusa!», exclamó el francés. Yo reí. Tenía un vivo deseo de provocarlos. «Pues bien, preferiría habitar toda mi vida en una choza de esquimales», grité, «a doblegarme ante el ídolo alemán». «¿Qué ídolo?», profirió el general sin poder contener su enojo. «La facultad que tienen los alemanes para acumular riquezas. Todo lo que he podido observar en el poco tiempo que estoy aquí revuelve mi sangre de tártaro. ¡Vive Dios! Lejos de mí tal virtud. Ayer mismo di una vuelta de 8 millas y todo es exactamente como lo hallamos en los libros alemanes con ilustraciones. En cada casa hay un váter, horriblemente virtuoso y de extraordinaria honradez. Tan honrado que os da miedo acercaros a él. Me revienta la gente honrada a quien uno no puede acercarse. Cada váter de esta índole tiene una familia que se reúne todas las tardes para leer en voz alta libros de utilidad. Olmos y nogales susurran sobre la casa. Se pone el sol. Hay una cigüeña en el tejado. Y todo es extraordinariamente práctico y conmovedor. No se enfade, mi general. Deje que lo cuente en conmovedor estilo. Recuerdo que mi padre solía leernos, a mi madre y a mí, semejantes libros bajo los tilos del jardín. Ya ve que poseo elementos de juicio. Todas estas familias viven en completo cautiverio y sumisión. Todos trabajan como bueyes y todos guardan dinero como judíos. Si el váter ha economizado cierta suma y decide poner al hijo una industria, un comercio o darle un pedazo de tierra, deja a la hija sin dote para que vista imágenes. Vende el hijo menor como esclavo o como soldado y todo el dinero va a parar al capital de la familia. Tal es lo que sucede aquí hoy día, según mis informes. Y todo se hace por honradez, por tan extraordinaria honradez que el hijo vendido cree que no lo ha sido más que por honradez. Y que el ideal consiste en el regocijo con que se deja llevar la víctima al sacrificio. ¿Y qué más? Pues que el primogénito no lo pasa mejor. Tiene una Amalia en cuya alma está fundida la suya. Pero no pueden casarse, porque la talega no está bastante llena de florines. También ellos han de esperar, observando la más estricta moral y buena fe, e ir al sacrificio sonriendo. Las mejillas de Amalia se marchitan, se arrugan. Al cabo de 20 años llega la prosperidad. El oro ha sido honrada y virtuosamente acumulado. El váter bendice a su hijo cuadragenario y a su Amalia de 35, de cara rugosa y nariz enrojecida. Llora, les lee un sermón moral y muere. El hijo mayor se convierte en un váter virtuoso y se repite la historia. De este modo, a los 50 o 60 años, el nieto del primer váter reúne un capital considerable que deja a su hijo y este al suyo, hasta que a las 5 o 6 generaciones, uno de ellos se convierte en un barón de Rothschild o Dios sabe qué. Vamos, ¿no es un espectáculo magnífico? 100 o 200 años de incesante trabajo, de paciencia, juicio, honradez, carácter, decisión, prudencia. ¡Y la cigüeña en el tejado! ¿Qué más quieren ustedes? No hay cosa más sublime. Y porque así lo consideran, se ponen a juzgar a todo el mundo y a castigar a los culpables, que son todos aquellos que no les igualen en grandeza. Pues bien, me atengo a lo dicho. Prefiero vivir a la manera rusa o enriquecerme a la ruleta. No me importa llegar a ser Gop y compañía al cabo de 5 generaciones. Quiero el dinero para mí y no considerarme como algo subordinado y necesario al capital. Ya sé que acabo de decir horrores, pero no me importa. Tales son mis condiciones. No sé si habrá mucho de verdad en lo que usted dice, comentó el general pensativamente. Pero sí que empieza a ser intolerable la importancia que usted se da en cuanto se le permite olvidar que al menos... Y según costumbre, dejó la frase incompleta. Cuando nuestro general hablaba de algo que propasase en lo más mínimo la importancia que daba a su vulgar conversación de cada día, jamás acababa la sentencia. El francés, que escuchó con ojos tan abiertos como poco interés, no entendió casi nada de lo que dije. Paulina miraba con altiva indiferencia, como si no oyera mis palabras ni nada de lo que se decía en la mesa. Fin del capítulo 4.